Alguien tiene que decirlo. En Mitre. ¿Viajas a Brasil? Tu viaje arranca con Velo. Con Velo cargas pesos y pagas en reales al instante con Pix, el método más usado en Brasil. Transporte, comidas, playa, todo desde tu celular. Más simple, más seguro. Viaja simple, viaja Velo. ¡Atención país! ¡Vuelve Rocky! BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Desde el 15 de enero, entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Garrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía, comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. Sí, próximo jueves, gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Chango Más es felicidad. Este miércoles en Chango Más no te lo podés perder. 30% de descuento en un pago con tarjeta de crédito del Banco Nación a través de Modo. Más 5% adicional para jubilados que acrediten sus saberes en el banco. Además, 2x1 en sidras y sabores Fizz que podés combinar como vos quieras. Aceite cocinero por 1.5 litros, 3.999 pesos. Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, en especial juguetería y verano. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Más ofertas, más descuentos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulte masonline.com.ar/legales. Songsheng. Grupos electrógenos inverter insonorizados. Motores horizontales y verticales. Motobombas. Songsheng. Marca líder en productos de fuerza. Consulta en fiasa.com.ar y su red de distribuidores en todo el país. El motor de un camión no descansa. Por eso necesita Extravida XBT. El lubricante de YPF que ofrece protección extra contra fricción y temperatura. Más rendimiento. Mayor intervalo entre servicios. Extravida XBT. El lubricante que da más kilómetros de vida para tu motor. Pedíselo a tu distribuidor YPF oficial. ¿Cansado de cortes de luz, problemas de tensión y facturas impagables? Instala baterías de respaldo Easy Charge en tu hogar o comercio. Silenciosas, automáticas y se pueden conectar con paneles solares. Busca tu vendedor más cercano en easycharge.com.ar. Llegó lo nuevo de Zafirus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Coleccionalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zafirus aromatiza tu mundo. Las empresas están cambiando y Telecom evoluciona con ellas. Por eso hoy somos Personal Tech. Somos innovación y soluciones digitales al servicio de quienes crean, lideran y transforman negocios. Potenciamos personas, transformamos empresas. Personal Tech. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. En Norauto, mantené tu auto como nuevo. Aprovechá combo cambio de aceite con aceite semisintético Gergelix, más filtro, más mano de obra, todo incluido, a 79.790 pesos, en tres cuotas sin interés, o elegí aceite Euro Repar y pagá en 6 cuotas sin interés, sábados, domingos y feriados, también de 8 a 21 horas. Y ahora nueva tienda online con envío a todo el país. Norauto.com.ar. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Después de ti ya no hay Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 7, 1 minuto, cielo despejado en Buenos Aires. Sensación térmica 28 grados, 6 décimas. En la madrugada hubo un masivo apagón en Capital y alrededores. Varios sectores del área metropolitana fueron considerados una boca de lobo. Casi 1 millón de usuarios estuvieron toda la noche sin luz por desperfectos en una subestación en Bosques. Además, no hubo manera de combatir el calor con temperaturas cercanas a los 30 grados. Al amanecer comenzó a restablecerse el servicio. Quedan unos 33.000 usuarios sin electricidad. Los primeros aumentos de luz, agua y gas para 2026 en el AMBA arrancan en enero con subas de hasta 4% en agua, AISA. Y entre 2,5% y 3% para luz y gas. Además, habrá una reducción de los subsidios con incrementos ya aplicados en 2025 que variaron mensualmente. 1% en agua en junio, 2,82% en luz en ese mismo mes y que han llevado a gastos familiares significativamente mayores que la inflación. Explotación sexual de estudiantes secundarias en Salta. Un grupo de madres detectó conductas extrañas de sus hijas y fueron a la justicia. Descubrieron al menos 33 chicas, la mayoría menores, que integraban una red de trata. Las descartaban cuando cumplían los 18 años. Hay 9 detenidos. Los instigadores eran un alumno del colegio donde aparecieron los primeros casos y un remisero. Casi 40 grados para despedir el año. La máxima solo de temperatura será de 39 grados en Capital y alrededores. El aviso por altas temperaturas es de alerta naranja en Entre Ríos, amarillo en Capital y alrededores, buena parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza, Neuquén y Tucumán. En Buenos Aires el cielo está despejado. La térmica 28 grados 6 décimas, humedad 59%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Alguien tiene que decirlo. ¿Viajás a Brasil? Tu viaje arranca con Velo. Con Velo cargas pesos y pagas en reales al instante con Pix, el método más usado en Brasil. Transporte, comidas, playa, todo desde tu celular. Más simple, más seguro. Viaja simple, viaja Velo. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía, comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. Sí, próximo jueves, gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Las empresas están cambiando y Telecom evoluciona con ellas. Por eso hoy somos Personal Tech. Somos innovación y soluciones digitales al servicio de quienes crean, lideran y transforman negocios. Potenciamos personas, transformamos empresas. Personal Tech. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 3063-9453-738. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno.

Temperaturas por encima de los 30 grados a las 8 de la mañana y para esta tarde se esperan casi 40. La máxima solo de temperatura será de 39 en la capital y alrededores. Además, aviso por altas temperaturas, alerta en naranja en Entre Ríos, amarillo en capital y alrededores, buena parte de la provincia de Buenos Aires, también en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza, Neuquén y Tucumán. Incendios en La Pampa, al menos 83.000 hectáreas de monte arrasadas. Una superficie equivalente a unas 4 veces la ciudad de Buenos Aires. Son graves las pérdidas en vegetación y animales. Los bomberos trabajan sin descanso. Hay reclamos vecinales. Trabajan 2 aviones hidrantes, Jacinto Arauz y Santa Isabel, los focos más complejos. Así celebraban el año nuevo en Nueva Zelanda, la cuenta regresiva en Auckland, frente a la emblemática Sky Tower, fuegos artificiales y algarabía por la llegada del 2026. Tránsito. Demoras en la avenida 9 de Julio por los desvíos ante la maratón de la zona del obelisco. Los que vengan del sur, el desvío es a la altura de la avenida Independencia. Se recomienda tomar el corredor de la avenida Entre Ríos y luego la avenida Callao para ir hacia el centro. Mientras que los que vienen por el norte, la restricción es a la altura del Teatro Colón, por lo que el tránsito se desvía a la altura de la avenida Córdoba. Se sugiere a los conductores ir por la zona de Puerto Madero o por el corredor de la avenida Pueyrredón y la avenida Jujuy. Atención porque en el barrio de Almagro y reducción de calzada en la avenida Díaz Vélez y Bulnes, un conductor perdió el control y chocó contra otros 3 vehículos que estaban estacionados. Sigue el fuerte caudal vehicular en la ruta número 2, mano hacia la costa, marcha lenta con algunas demoras en la zona de la bahía de San Borombón. En cuanto a los servicios, operan horario. Seguirá el calor, la máxima 39 grados en Buenos Aires y alrededores. Ahora cielo despejado, sensación térmica 29 grados 4 décimas, humedad 56%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. 1 de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF. En Banco Nación ya otorgamos más de 20.000 créditos hipotecarios. Eso significa que 20.000 familias argentinas cumplieron el sueño de la casa propia. Ahora tenés la posibilidad de hacer tu sueño realidad con créditos para comprar, construir o ampliar tu vivienda. Si querés tu casa propia, el Banco Nación está. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. Para más información consultá en bna.com.ar. Hacer una escapadita a la costa para sentir el aire puro es darse un gusto en vida. Pero sentir ese mismo aire acostado en tu sillón, ¡fa! Es un placer. El aire acondicionado Filco Inverter Pure Energy renueva el ambiente con una brisa pura del exterior. Nueva línea Inverter Pure Energy con IA. Filco, los gustos en vida. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.filco.com.ar/aires. Las empresas están cambiando y Telecom evoluciona con ellas. Por eso hoy somos Personal Tech. Somos innovación y soluciones digitales al servicio de quienes crean, lideran y transforman negocios. Potenciamos personas. Transformamos empresas. Personal Tech. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. CUI 30-63-94-53-73-8. En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor. Rex. Banco de Comercio. Te hace la vida más fácil. En Carrefour Maxi, aprovecha la fórmula Maxi Ahorro. Encontrá precios mayoristas sin mínimo de compra y precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, los beneficios con medios de pago acumulan con todas las promociones. La combinación perfecta para ahorrar más, para vos, tu familia o tu comercio. Compra la comprita o el comprón. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Para que no te pierdas de nada. Para que no dejes de escucharnos. Radio Mitre transmite las 24 horas desde su canal de YouTube. En todos lados.